Escuchamos a Vicente Pérez anunciando la próxima conferencia, Entorno Económico a Superar para apoyar el crecimiento del sector agrícola, por Richard K. Ubichi, director del grupo ODH Consultor. Favor, el moderador, se señor Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO. También estamos a nombre de Aprosello, una organización al servicio de los productores de semillas certificada de los Llanos Occidentales. Aprosello integra recursos humanos, organizacionales, tecnológicos y productivos y pone en manos de nuestros arroceros la forma y la mejor semilla y el conocimiento necesario, y así producir arroz de forma amigable al medio ambiente. Eso es Aprosello. También ANCA, Asociación de Cultivadores Agrícolas ANCA, 70 años cosechando bienestar. Nos acompaña también la gente de Productores Agrícolas Independientes, PAI, en Turén. Gracias a todos estos patrocinantes, al apoyo técnico de la gente de Umbral Web, la gente que digitaliza tu vida. Le agradecemos también a la señora Cori de Mariani Ruiz y al nuestro amigo Jean-Pierre Mariani de la emisora online Top Sound FM de Barquisimeto, Cabudare. Gracias a todas estas empresas y a estas personas podemos realizar esta transmisión directo y en vivo a través de nuestra página visionagropecuaria.com y la emisora hermana Top Sound FM. Vamos a dejar al señor Vicente Pérez, directivo del sector café de FEDEAGRO, para que presente el próximo conferencista. Anteriormente no lo veíamos, que era el tema de entender el entorno alrededor de nuestra actividad agrícola, nuestra actividad económica. Todos estamos viviendo en cualquier sector de la población los avatares de nuestra economía. Tenemos unas altas inflación, escasez, vivimos las consecuencias de un modelo. Y una de las cosas que hoy en día tiene que hacer un buen agricultor es entender su entorno. Tiene que entender su entorno político y tiene que entender su entorno económico. La actividad agrícola, como toda actividad económica, nada sobre un mar, y ese mar ahorita está embravecido. Cualquier decisión que sembramos, no sembramos, independientemente que si Celso nos consiguió o no los insumos, la semilla, etcétera, tenemos que entender y tener una visión de qué va a pasar en los próximos años con esta economía donde nosotros desempeñamos nuestra actividad. En FEDEAGRO, desde hace ya cierto tiempo, nos hemos concentrado en este tema del desarrollo económico. En la actividad del 50 aniversario, invitamos a la firma que hoy nos acompaña, la firma ODH, y nos habló un poco de las perspectivas económicas que venían para este 2016. Hoy en día nos acompaña el doctor Richard Ubichi, es un economista, graduado en la Católica, tiene maestrías en políticas públicas en la Universidad de Chicago, tiene máster en Gerencia Internacional en la Universidad de Toulon y es candidato a un PhD en la misma universidad en Administración de Empresas. Ha sido consultor en diferentes organizaciones públicas y privadas, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Ejecutivos, profesor de IESA, y dentro de las materias que maneja, una de las cosas que nos hacemos, que lo buscamos mucho para consultar, es que maneja un foro de regulaciones, cosa en la cual ha caracterizado mucho a este gobierno. Es autor de varias publicaciones. Por ejemplo, yo soy un gran seguidor de sus publicaciones en ProDaVinci, junto con su equipo, Anabela, Bárbara. Entonces, bueno, sin más, dejo la palabra al doctor Richard Ubichi. Adelante. Dale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para acompañarlos en esta asamblea y para conversar acerca del tema económico. Hay una pregunta, Vicente, tú me echarás una mano con la presentación. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y yo creo que estamos en un momento que no necesita mucha explicación acerca de la gravedad, acerca de lo serio que significa el contexto económico que estamos viviendo y las perspectivas que nos avizoran para este año 2016. Y yo lo que quiero hacer en esta primera parte, sobre todo, poner algo de contexto, algo de entender la magnitud de las cifras, la magnitud de los problemas principales que está experimentando la economía venezolana. Y para ello, vamos a ver la primera... ¿La siguiente? La primero es entender la magnitud de este problema. Acá tenemos el PIB, el principal indicador del valor de las actividades económicas. Y cuando nosotros vemos este gráfico, que es el punto de partida para la valoración que los economistas hacen del nivel de actividad económica del país, lo que observamos es una recesión que lleva 8 trimestres consecutivos y que cuando termine este año se va a convertir en la recesión más larga y más grande de la historia de Venezuela. ¿Y qué significa cuando nosotros vemos que en el último año la producción cayó cerca del 5%? Bueno, 5% menos es 5% menos en cantidades, 5% menos de cosas que se hicieron en el país. Y eso es evidentemente, eso es un problema para cualquier sector. Cuando nosotros empezamos a ver esto, el comportamiento sectorial de cada una de estas variables que componen el PIB, entonces nos encontramos que cosas como el sector construcción están cayendo por encima del 10%, que el sector manufactura está creciendo, está cayendo también por encima del 10%. Y que este proceso ocurrió mucho antes de que comenzara a caer el precio del petróleo. El precio del petróleo es importante. El petróleo representa 20% de las actividades económicas de Venezuela. Representa más o menos la mitad de los ingresos fiscales del gobierno y representa 96% de la entrada de divisas al país. Pero más importante es que siempre que ha habido caídas del precio del petróleo en Venezuela, entonces tenemos una situación de deterioro de las actividades económicas. Y lo que estamos viendo entonces acá es una crisis de una doble magnitud. La crisis asociada a la caída del precio del petróleo, el cual en el último año, en el último año y medio, es un tercio de lo que era en el 2014, más el deterioro de la economía, el deterioro estructural de la economía venezolana. Una crisis sistémica que es básicamente causada por malas decisiones en políticas públicas. Segundo elemento clave de esta crisis económica, la inflación. El año pasado tuvimos una inflación de cerca del 180%, la inflación más alta del mundo por cuarto año consecutivo, y este año con toda seguridad vamos a tener una inflación que es más alto que este nivel. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está anticipando una inflación para final de año de 700%, para el año que viene una inflación de 1.500%. Y más allá de lo que significa esa cifra, lo que está diciendo este organismo, lo que están diciendo los analistas, lo que están diciendo las instituciones internacionales, es que Venezuela está al borde de un proceso de hiperinflación. Y eso significa que si ahora los precios están creciendo de una forma que afecta considerablemente el poder adquisitivo de la población, el año que viene o en los próximos meses podemos experimentar un proceso de destrucción de la moneda local de una forma que no tiene precedentes en Venezuela. Estamos a tiempo de evitarlo, ojalá que no se vea que no experimentamos este episodio, pero sin duda alguna las señales que estamos viendo en este momento son sumamente desalentadoras. Tercer elemento clave es la vulnerabilidad que tenemos en el sector externo. En Venezuela, ya les mencionaba, 96% de las divisas tienen su origen en el sector petrolero. Y lo que hemos visto es, en este gráfico ven el total de exportaciones, es decir, el total de divisas que están entrando al país, y la barra que está al lado son las importaciones. Vemos cómo en el año 2012 tuvimos un año récord en términos de importaciones, cerca de 70 mil millones de dólares en importaciones, cerca de 100 mil millones de dólares en ingresos petroleros, y ahora en el año 2015, al cierre del año 2015, estamos con una economía que tuvo exportaciones totales por 40 mil millones de dólares, o sea, el 40% de lo que eran unos pocos años antes, e importaciones más o menos por el mismo monto. Y esto es una situación particularmente complicada cuando nosotros tomamos en consideración que lo que tuvimos de divisas el año pasado se gastaron enteramente en importaciones. Y entonces, ¿cómo se pagaron las otras obligaciones? ¿Cómo se pagó la deuda externa? ¿Cómo se hicieron inversiones, pagos de capital? ¿Cómo se hicieron otras cosas que son necesidades de la economía? Bueno, en parte con una fuerte contracción en relación con los años siguientes y en parte por utilizar otras fuentes y otros recursos que teníamos a la mano. ¿Cómo se manejó esta situación? Y esta vale la pena prestarle un momento de atención. Porque lo que pasó el año pasado, el año 2015, fue un año dramático en términos de reducción de las posibilidades externas. Hubo una reducción importantísima de las importaciones, más del 25%. Toda la economía sufrió los estragos de tener una restricción en las importaciones. Se incrementó la deuda Cadivi, la deuda Sencoex con las empresas, se interrumpieron los ciclos de producción y todo esto se hizo gastando básicamente todas las divisas que ingresaron y adicionalmente gastando parte de las divisas que teníamos ahorradas. ¿Cuál fue una primera fuente para compensar la caída de las exportaciones petroleras? Bueno, la venta de oro, o el empeño de oro más bien, porque el oro sigue estando en las reservas, pero está como garantía de préstamos que nos dieron, o sea que no está disponible para el Banco Central, aunque aparece registrado, pero nos dieron un dinero a cambio de eso para poder paliar el déficit que teníamos. Se vendieron las posiciones que tenía Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, lo que llaman derechos especiales de giro, cerca de 3.000 millones de dólares, un instrumento altamente líquido que aparentemente fue vendido a China, pero además se hicieron nuevos endeudamientos. Se hizo una emisión de deuda de Citgo, que básicamente luego de que se trató de vender fue endeudada, con lo cual su valor patrimonial se coloca cerca de cero. Se obtuvieron otros créditos comerciales vía PDVSA y en colocaciones privadas. Se hicieron venta de activos, como por ejemplo fue el cobro anticipado del financiamiento a República Dominicana y Jamaica por la venta de petróleo de Petrocaribe a un descuento del 52%. Y se hicieron recortes en el envío de crudos por convenios de cooperación energética, los convenios por Petrocaribe. Haciendo todas esas operaciones, ¿qué obtuvo Venezuela? Bueno, unos ingresos más o menos de 20.000 millones de dólares adicionales, de 19.000 millones de dólares adicionales. El año pasado, PDVSA vendió al Banco Central cerca de 12.587 millones de dólares. En total, eso significa que lo que tuvo el Banco Central disponible para las importaciones, para la asignación de divisas mediante los mecanismos oficiales, fue de 31.610 millones de dólares. Ahora, yo quiero que nos detengamos un segundo en esto y pongamos esta cifra en contexto. En el 2014, las ventas de dólares de PDVSA al Banco Central, es decir, el excedente de divisas que tenía PDVSA y que fueron vendidas al Banco Central para que los utilizara en la asignación de divisas, en los mecanismos oficiales, en Cadivi, en SICAD, para el pago de deuda pública y para otros conceptos, fue de 39.000 millones de dólares en total. El año 2015, al año siguiente, la venta de PDVSA al Banco Central fue de 13.000 millones de dólares, es decir, bajó de 39.000 a 13.000. Obviamente eso significa que la cantidad de dólares que hay disponibles para asignar vía importaciones se tenía que reducir drásticamente. Para hacer que la reducción no fuera tan grande, se recurrió a fuentes extraordinarias de divisas. Se vendió el oro, se vendieron los derechos especiales de giro, se contrajo nuevo endeudamiento, se hicieron las operaciones de titularización de deuda de Petrocaribe para poderlas vender con descuento. Con eso se obtuvo un monto total que era menor al de 2014, 31 mil millones de dólares versus 39 mil, pero que su composición es estructuralmente más débil. Y eso nos lleva entonces a qué puede pasar en el 2016, con un precio del petróleo menor, con una producción de petróleo que es menor a la del año anterior. De hecho, el nivel de producción promedio de petróleo en Venezuela ahorita es menor a la producción promedio de petróleo que teníamos en el año del paro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el año 2016 o qué podemos estimar que podría pasar en el año 2016? Bueno, sin duda alguna, más recortes en las importaciones. Es decir, no hay manera de que en estas condiciones no pueda haber las divisas que están disponibles sean las mismas que las que teníamos antes. Reservas internacionales. Esta semana las reservas internacionales se encuentran en sus mínimos históricos, se encuentran en niveles de cerca de 12 mil millones de dólares, de los cuales una parte importante de eso es en oro, ¿okay? Cerca del 80%, de los cuales una parte de ese oro ya está comprometido como garantía de préstamos, o sea que lo que queda líquido es en realidad un poco más pequeño. De los derechos especiales de giros que tenía Venezuela, que eran algo así como 3 mil millones de dólares, se han vendido como 2 mil, o sea que lo que está quedando es como 1 mil millones de dólares. De la deuda que se tiene con Petrocaribe, la siguiente más importante es la de Nicaragua, que vale algo así como 1.700 millones de dólares. Si se vende con descuento sería algo así como la mitad, pero es un país que puede tener poco interés en vender en pagar por adelantado esa deuda. Pareciera que el Banco Central y el gobierno están tratando de vender los derechos de explotación del subsuelo, los derechos mineros, de manera de poder conseguir algún dinero adicional en una operación que es complicada debido a que ese oro se encuentra en Venezuela y en un intento bastante claro y evidente y desesperado, si se quiere, de obtener financiamiento adicional por parte de China. A China nosotros le debemos pagos por 5 mil millones de dólares al año, algo así, los cuales se pagan en barriles de petróleo, y como tenemos ahorita un precio del petróleo menor al que teníamos el año pasado, entonces los despachos que se tendrían que enviar a China se incrementan. Es evidente que el gobierno está tratando de evitar que se incrementen los despachos de petróleo a China, debido a que eso reduciría considerablemente las posibilidades de caja. Si nosotros tomamos en cuenta cómo se calculó la entrega de divisas de PDVSA al Banco Central en los últimos años, que en el 2014 fue 39 mil millones de dólares, que el año pasado fue 13 mil millones de dólares. Este año esa entrega de divisas podría ser, en el mejor escenario, algo así como 8 mil millones de dólares. De hecho, pareciera que es menos, porque en el primer trimestre se deberían haber estado entregando algo así como 600, 700 millones de dólares, y según las declaraciones que dio el presidente Maduro en un par de locuciones presidenciales, en el mes de enero y febrero se entregaron 70 y 77 millones de dólares nada más. Esto significa que la proyección de cuántas divisas podrían estar ingresando al Banco Central por parte de PDVSA está muy comprometido, pero bueno, podríamos, si se hacen algunas operaciones y si se dan algunos recortes, podríamos estar en un monto cercano a 8 mil millones de dólares. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir el financiamiento adicional que hace falta para llegar al dinero que hace falta el año que viene? Si se vende todo el oro que está disponible y se agotan las reservas internacionales, si se logra refinanciar con China, y se mantiene el volumen de envíos de barriles de petróleo que se tenía el año pasado, que era algo así como 420 mil barriles, y se logra obtener 5 mil millones de dólares adicionales de refinanciamiento por alguno de los tramos del fondo chino. Si se logran hacer algunos recortes en Petrocaribe, que básicamente lo que está quedando es los barriles que se envían para Cuba, y se lograron obtener algunos recursos adicionales por liquidación de algunos activos, aún así, para llegar a los niveles de importaciones que teníamos el año que pasado, hacen falta algo así como 15 mil millones de dólares adicionales. Ese es el tamaño del déficit que tenemos. ¿Qué puede pasar en estas condiciones? Bueno, habría que ver cómo evoluciona el año para ver si se obtiene ese financiamiento adicional o hay un recorte de importaciones que va a ser sin precedente en la historia de Venezuela. ¿Qué significa un recorte de importaciones tan grande como ese para Venezuela? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que significa interrupción de actividades productivas, significa graves dificultades para atender los compromisos que existen, significa que esto que hemos estado observando de liquidaciones muy parciales, muy pequeñas, muy aleatorias de divisas a los diversos sectores, pues se va a prolongar en lo que queda de año. Por supuesto, una gran pregunta que se plantea en esto es qué va a pasar con el pago de la deuda externa, si en estas condiciones el gobierno está en disposición de mantener los pagos o no, lo cual podría dar algún tipo de alivio, pero a su vez genera un tipo de problemas diferentes. Y yo creo que el mensaje importante en toda esta situación es que cuando tú tienes un problema de la magnitud que tiene Venezuela en este momento, en el cual has tenido una contracción de crecimiento por 2 años seguidos, en el cual tienes una distorsión en el funcionamiento de todos sus mercados debido a los problemas de fijación de precios, a los incentivos adversos que ha habido para la inversión y para la productividad, donde tienes un aparato económico debilitado y con múltiples restricciones para poderse poner en capacidad de producir, donde tienes un efecto externo muy negativo, donde tienes un tercio de los ingresos petroleros que tenías hace 2 años, entonces, sin duda alguna, hay un costo económico que va a ocurrir, que sigue ocurriendo y que lo que depende ahora en este momento es cómo, qué tan bien la economía venezolana se está ajustando a ese problema, qué tan bien está en capacidad de recuperarse una vez que los precios del petróleo comiencen a modificarse, que también se atienden las necesidades de la población y se evitan que sufran estragos adicionales por este tipo de problemas. Este ambiente ha generado, por supuesto, incertidumbre, ha generado desconfianza. Cuando nosotros vemos a Venezuela en su posición, en el ranking de hacer negocios del Banco Mundial, que en donde se evalúa el clima de inversiones de Venezuela, Venezuela ocupa la posición 4 de 186 países. Es la cuarta peor economía del mundo para hacer negocios en el mundo. En América Latina es solo superada por Haití, un país que ha sufrido desastres naturales y que tiene la mayor tasa de pobreza del continente. Según la Universidad Católica Andrés Bello, en el último año la pobreza se ha incrementado de 45% a cerca del 80%. Eso evidentemente es parte de los costos de una economía que se está haciendo más pequeña, que se está haciendo más complicada y que todavía está en una fase de transición en una nueva dirección. Ahora, ¿qué pasa con el sector agrícola para poner en contexto esa cifra en relación con el tamaño del sector agrícola? Lo primero es que el sector agrícola en el PIB consolidado representa algo así como 3% y en el PIB no petrolero algo así como 4%. Esto debido debido a los múltiples encadenamientos que tiene. Obviamente, más allá de la producción primaria, la producción de la agroindustria, la producción asociada a toda la cadena del sector. Adelante, por favor. Este gráfico nos muestra la correlación entre el PIB general, esas cifras que estábamos viendo acerca del comportamiento del desempeño económico general, y el PIB del sector agrícola. El sector agrícola se ha vuelto relativamente pequeño y ya no se registra por separado, pero más o menos nos podemos aproximar a él con algunas estimaciones. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Uno, que el desempeño del sector agrícola está tremendamente correlacionado con el desempeño de la economía en general. Cuando la economía le va bien, el sector agrícola crece. Cuando la economía le va mal, al sector agrícola también le va mal. Pero las noticias son un poquito más dramáticas, porque no solamente que le va mal, sino que le va como peor. Y en el último año, en el año 2015, las cifras que estamos observando indican una contracción del sector agrícola de cerca del 30%. Esto, por supuesto, se refleja en todo. Se refleja en el número de empresas, en el número de empleados, en los volúmenes de producción, en la dependencia de las importaciones, en la sustitución de producción local por importaciones. Cuando vemos el desempeño de la cartera de crédito, vemos que en la línea azul, en términos nominales, la cantidad de bolívares entregados en créditos agrícolas se estaba incrementando de forma exponencial. Ha ido creciendo un montón. Pero cuando lo vemos ajustado por inflación, que es la otra línea, vemos que estuvo creciendo, pero que en los últimos 2 años se ha contraído de una forma notable. De hecho, en el último año es un 19%, la cartera agrícola ajustada por inflación, o sea, la cartera agrícola en términos reales, se ha contraído en 20%. Esto crea una doble dificultad. No solamente es indicativo de la contracción general de las actividades económicas en el sector agrícola, sino es indicativo de las restricciones de crecimiento que tiene el sector agrícola cuando hay limitaciones en las posibilidades de financiamiento debido a las restricciones globales que está enfrentando el sistema financiero que cada vez está siendo más pequeño. Un tercer dato que vale la pena observar es sobre cuánto representa el sector agrícola en el gasto público. Y como vemos, el gasto público llegó a ser algo así como 4%, pero cuando vemos en los últimos años se ha ido reduciendo y en general pareciera que no es prioritario. Esto es cuando sumamos todas las categorías de presupuestos que tienen que ver con algo que se parece a gasto o inversión en el sector agrícola. Entonces, se ha ido haciendo más pequeño y en un gobierno que su gasto público se está haciendo más pequeño en general debido a las restricciones de la economía global. Y entonces, esto nos lleva a un asunto que es una preocupación muy importante, que es qué va a pasar con las divisas que hacen falta para este sector. No sabemos específicamente la asignación de divisas para el sector de agricultura, para los insumos, fertilizantes, semillas y cosas similares o equipos, pero sí sabemos que los alimentos es la categoría más importante de las asignaciones de divisas oficiales. Es importante porque es indispensable para la población, porque ha sido un asunto prioritario desde el punto de vista político, porque ha estado en el discurso y porque lamentablemente ha sido la vida más fácil del gobierno para coyunturalmente y en el cortísimo plazo atender demandas de la población. Entonces, las importaciones del sector agrícola son la barra vino tinto de las importaciones totales que vemos allí. ¿Okay? Y vemos cómo se han ido haciendo un poco más grandes. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? Que la barra azul son las importaciones totales, la cantidad disponible de divisas que hay para importar. Si hay cada vez menos divisas, por supuesto que se va a hacer más importante el sector alimentos, pero también hay una restricción global acerca de lo que puede suceder en términos de asignación de divisas. No va a haber suficientes divisas para importar todo lo que hace falta, menos después de una economía que llegó a importar 70 mil millones de dólares al año y que ahorita sencillamente no solamente no está en capacidad de mantener ese ritmo de importaciones, sino que no está en capacidad de sustituir esas importaciones por producción local debido a las distorsiones que existen en el funcionamiento de los mercados. Y un cuarto problema es el precio de los alimentos. Así como la inflación general alcanzó 180%, el rubro más, la categoría más grande del cálculo de la inflación son los alimentos. Alrededor del 40% de la canasta promedio de consumo del venezolano se dirige a alimentos. Cuando vamos a estratos económicos con menores ingresos, la proporción que se gasta en alimentos es aún mayor. Y esto significa que el impacto que tienen los precios de los alimentos en la inflación es muy importante. Y lo que estamos viendo es que la inflación de los alimentos ha sido considerablemente mayor que la inflación general. Y entonces tenemos que en el 2015 la inflación de alimentos llegó a ser 315%. Cuando tienes niveles de inflación tan altos como eso, eso distorsiona y altera los hábitos y patrones de consumo de las personas. Esto genera patrones de cambios y de sustitución de productos que son bastante impredecibles, que son bastante complicados de analizar debido a que priva la disponibilidad y la utilización del dinero de las personas en lugar de la atención a sus hábitos tradicionales. Entonces, ¿qué significa este contexto en estas noticias que obviamente son muy negativas? Uno, que tenemos un sector agrícola que está restringido, que está limitado por la economía nacional. Y estamos en un año en el cual la economía está en una fase francamente negativa. Lo que estábamos viendo de cifras nos indica un problema de una magnitud sin precedentes en la historia reciente de Venezuela. La caída que hemos tenido en el precio del petróleo es la más grande en términos relativos en la historia. Ha sido la caída con mayor duración en la historia. Y eso ha sido acompañado por una recesión que va a alcanzar 3 años consecutivos y que muy seguramente también va a alcanzarnos el año que viene. Además, estamos en una economía que tiene un severo problema de inflación, pero quizás lo más grave es que estamos en una economía con unas políticas públicas que son inadecuadas e insuficientes para atender los problemas que estamos enfrentando. El primer paso para entender la magnitud de este problema es entender en qué momento de las políticas públicas nos encontramos y la disposición que tiene el gobierno para modificar el modelo de gestión que tenemos por enfrente. ¿Y qué haría falta? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, si fíjense este caso. Esto es algo que quizás ustedes conocen, que es la recuperación de la producción agrícola en Brasil. Y ustedes pueden ver cómo del 2002 para acá ha habido una recuperación increíble luego de años de estar estancada. Más allá de los detalles y las características y las diferencias del sector agrícola de Brasil con el de Venezuela, lo que el sector, esa recuperación tan increíble que se produjo por innovación, por tecnología, por inversión, que experimentó el sector agrícola brasileño, se produce en el contexto de una economía que está funcionando. Un primer paso para que podamos tener, para que podamos aprovechar las oportunidades es que la economía funcione. Para que esto pase, hay tres elementos que resultan clave en cualquier proceso de reforma. Uno, Venezuela está en un proceso de una profunda distorsión de sus equilibrios macroeconómicos. Tenemos un colapso productivo que se expresa en un deterioro y una contracción económica sin precedentes. Tenemos un profundo deterioro de los ingresos, de los salarios de las personas, del poder adquisitivo por la inflación. Tenemos una profunda distorsión de los precios. Y cuando estamos hablando de una distorsión de los precios, no solamente de los productos, de los bienes y servicios, sino también del precio del tipo del cambio, pero también del salario de las personas. Así como tal vez no tenga sentido que el precio del dólar paralelo sea de 1,000 bolívares por dólar, tampoco tiene sentido que las personas estén ganando los peores sueldos del continente, del mundo. Esa distorsión de precios está vinculada directamente con los mecanismos de intervención, con los mecanismos de control y con los mecanismos que han conducido a que se produzcan estas situaciones de desabastecimiento, de escasez y sobre todo de distorsión en los incentivos para la asignación de recursos. Cuando las personas tienen más incentivos para el bachaqueo que para trabajar, cuando las personas que ganan más por hacer la cola para obtener un saco de cemento que por mezclar el cemento y hacer una pared, entonces eso es una economía que está enfrentando un profundo problema en cómo sus recursos están siendo orientados. Y eso lamentablemente está ocurriendo a todo nivel, no solamente en estas prácticas del bachaqueo, sino a través de las decisiones de inversión, las decisiones de ahorro, las decisiones de ya no vivir en el país o irse a otro espacio. Entonces, ¿qué hace falta para salir de esta situación? Uno, que se avancen en reformas macroeconómicas. Hay un ajuste que se tiene que realizar, que tiene que ver con adecuarse al nuevo precio del petróleo. Venezuela ya no tiene los ingresos que tenía antes y necesita una reasignación de su balance externo, y eso pasa por medidas en el ámbito cambiario, pero también en el tema de los precios internos. Venezuela necesita superar el problema de la inflación, pero ningún país que ha superado los niveles de inflación que tiene Venezuela lo ha hecho solamente con política fiscal y con política monetaria. Lo ha hecho a través de un programa de reformas comprometido e integral que abarca todos los aspectos de la economía. Cuando pensamos en eso, entonces tenemos que pensar en otro aspecto de las políticas públicas, que tiene que ver el compromiso. En la estabilidad de las reformas, en cuánto tiempo estamos dispuestos a comprometernos para que estas reformas se lleven a cabo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo está consciente que la magnitud de los problemas que está experimentando Venezuela van a requerir un tiempo para superarlo. Pero la velocidad de recuperación de la economía, la velocidad que tiene para sanar la economía es muy rápida en la medida en que medidas sucesivas se comiencen a adoptar. Y eso significa que haya estabilidad en las políticas públicas y estabilidad en quienes formulan y ejecutan esas políticas públicas. Y un tercer elemento que es muy importante son las reformas a nivel sectorial. Las reformas a través de los mecanismos, las reformas de las instituciones que regulan las actividades económicas. Esto tiene que ver con los precios, pero también tiene que ver con la intervención en las decisiones de producción, en la intervención en la decisión de cómo se asignan los recursos. Y esto es un tema de cuál es el criterio que va a prevalecer en la regulación y en la orientación de las políticas públicas y también en el desmontaje y la eliminación de las políticas públicas que han resultado más distorsionantes. Si nosotros no vemos estos tres tipos de reformas ocurriendo en el futuro, entonces vamos a tener un problema económico que se va a prolongar en el tiempo. La buena noticia es que los países que han terminado por adoptar este tipo de medidas, la misma crisis económica puede ser un elemento catalizador que puede contribuir a que finalmente algunas de las trabas, algunos de los obstáculos, algunos de los pesos que impiden que este tipo de medidas sean consideradas, se adopten y finalmente se dé un paso en otra dirección. Fíjense esta lista con el cual quería terminar. Fíjense, estos países, esto es Malta, Singapur, Taiwán, Tailandia, Brasil, China, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, y está Malasia otra vez ahí por error. Estos países tienen una característica que los une. Son países muy diferentes en sus economías, en sus culturas, en el tamaño de su población, en las regiones geográficas donde existen. Pero estos países tienen una característica que los une, que son países que, estuvieron creciendo durante 25 años seguidos a tasas de 7% o más. ¿Y qué pasa cuando una economía crece por 25 años seguidos 7% o más? Que esa economía duplica el tamaño de su producción. Es una economía que es dos veces más grande de lo que era antes. Y yo lo quiero detenernos un momento en entender qué significa una economía que es el doble de grande. Una economía que es el doble de grande es una economía en la cual su población empieza a superar la pobreza. Es una economía en la cual se multiplican las actividades económicas. Es una economía en la cual los efectos positivos del bienestar, de la riqueza, de la generación de valor se multiplican en todas las áreas de la economía. Y la gente que estudió esto al final lo hizo con el propósito de entender qué características comunes tenían estas economías. Y al final era sencillo, eran cinco elementos clave. Uno, aprovechaban las ventajas de la economía mundial, estaban integradas al resto del mundo. Dos, gozaban de estabilidad económica, es decir, no tenían estas variaciones en sus variables como las que se ven en Venezuela. Tres, altas tasas de ahorro, lo cual se traduce en altas tasas de inversión. Cuatro, los mercados y las instituciones funcionan, es decir, no hay el rol del gobierno es de facilitar, no es en el de decidir cómo se asignan los recursos en la economía. Y cinco, gobiernos comprometidos y creíbles. Suena complicado, suena sencillo. La buena noticia es que una vez que estas condiciones se den, son sectores como estos los primeros que van a resultar beneficiados. Son sectores como estos los que van a poder aprovechar estas ventajas del crecimiento y son y donde se produce el elemento clave. ¿Y cuál es ese elemento clave? La restauración de la confianza en el sistema económico, la restauración de la confianza en las posibilidades del futuro. Y si bien suena como un lugar común, yo creo que no hay mejor sector para entender una máxima fundamental de la economía que el sector agrícola. Que es que, es decir, en economía hay una verdad que es muy evidente. No puede haber crecimiento en el futuro si no hay inversión ahora. Es decir, las posibilidades de crecimiento del futuro están determinadas por las decisiones que empecemos a tomar ahora. Y Venezuela, por supuesto, está en un momento en el que pareciera que está tomando las decisiones equivocadas y está perdiendo esas oportunidades. Pero en el momento en que estas condiciones cambien, en el cual sencillamente la posibilidad de obtener beneficios sea una realidad, donde haya un gobierno o una orientación de las políticas públicas en las cuales creíblemente se esté restableciendo el funcionamiento institucional y el funcionamiento de los mercados, entonces vamos a ver un país que va a empezar a transitar una senda de crecimiento de una forma muy acelerada. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el elemento fundamental de la ganancia económica es aprovechar oportunidades no aprovechadas. Y en Venezuela ahorita estamos en un momento en que tenemos muchas oportunidades no aprovechadas. Lo que hace falta es ese cambio en las condiciones y tener la posibilidad de crear ese espacio para la inversión, para tener crecimiento en el futuro. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando la actividad de la asamblea. Yo no sé si acaba de terminar la conferencia El entorno económico a superar para apoyar el crecimiento del sector agrícola por el señor Richard Obuchi, director Grupo ODH Consultor. Habla en estos momentos el señor Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, y abre un panel de preguntas en la intención de aclarar cosas. Responde el señor Richard Obuchi. Individuales por eso. Pregunta el profesor Nerio Naranjo de la UCLA Barquisimeto con relación al precio y al control férreo que mantiene con el sector agropecuario en esta intención de aclarar acerca de las intervenciones pues del gobierno en el sector agrícola y alimentario del país. ¿Y cuál sería el mecanismo, la metodología más exitosa? Para poder tener la rentabilidad necesaria. Para la eficiencia y que exprese. Porque esa es una de las grandes lagunas o dudas que te dan el debate político, es precisamente cómo definimos para estos rubros que llamamos sensibles, por darle un nombre, mecanismos de formación de precios que sean real, que expresen realmente la realidad y que sean buenos para todos, ¿verdad? En un contexto de un país empobrecido y tan complejo como este. Entiendo que formar precios es apenas un punto dentro de un complejo mundo de políticas que hay que tomar, pero quiero referirme al precio como algo concreto que preocupa y mueve mucho a los productores hoy en día. Bueno, yo creo que eso tiene dos elementos. Uno es que en el cortísimo plazo, en la Venezuela que tenemos ahorita, no solo en el sector agrícola y pecuario, sino en toda la economía, tenemos una distorsión de los precios. Y los precios son, en primer lugar, desde el punto de vista económico, información. Es decir, los precios te deberían dar indicaciones acerca de lo que hay, de lo que es valioso para las personas en una sociedad. Cuando algo se hace más escaso, cuando algo se hace más raro, cuando algo se hace más importante, más útil, adquiere valor y eso se debería reflejar en el precio. Y el precio es una señal. Es una señal para mí como consumidor y es una señal para ti como productor acerca de dónde están las oportunidades que existen en la economía. Y el problema que existe en Venezuela es que después de años de un modelo de intervención en las decisiones que inciden en el proceso de formación de precios, ese proceso está atrofiado. Ese proceso da las señales equivocadas. Ese proceso te dice que es mejor no trabajar que trabajar. Ese proceso te dice que es mejor no invertir que invertir. Ese proceso te dice que es mejor importar que producir localmente. Y entonces ese proceso está afectando intrasectorialmente. Entonces te puede decir lo mismo a nivel de diversas decisiones. Así que el primer objetivo de políticas públicas, como objetivo, antes que pensar en el mecanismo, tiene que ser restablecer el funcionamiento del sistema de precios. Es decir, como gobierno, como hacedor de políticas públicas, lo primero que tú deberías hacer es decir, yo quiero que lo más pronto que sea posible los precios empiecen a dar las señales correctas. Lo más pronto que sea posible, porque si tú ahorita sencillamente eliminas todas las regulaciones, no se va a acomodar todo el proceso de formación de precios, porque tenemos una economía que está con problemas. Está con problemas de inversión, está con problemas de acceso a las divisas, con problemas de servicios públicos, con problemas de acceso a los insumos. Pero sí la señal. Y con la señal es que se evaluarán las acciones. Estamos moviéndonos en la dirección correcta para un proceso de formación que sea adecuado. Lo estamos haciendo de una forma dialogada y entendiendo las realidades sectoriales. Posiblemente haya que priorizar. Posiblemente tengas que ir a esquemas como se hizo en China, en el cual una parte de la producción está a un precio y otra parte se permitía liberarla de manera de hacer la transición para la población y para todos los actores involucrados más sencilla. Posiblemente estamos en un proceso en el cual haya empresas que tengan que adecuarse a la capacidad de volver a competir y de volver a ser eficientes, o empresas que han estado, o productores que han estado básicamente tratando de defenderse de un entorno hostil, a tratar de ser empresas no solamente productivas, sino más eficientes y con capacidad de volver a invertir. Es decir, es un proceso que va a tener múltiples alternativas. Yo creo que hay varias secuencias en las cuales se puede restablecer el proceso de formación de precios. Pero uno tiene que ocurrir en el marco de una economía que esté mejorando su proceso de asignación de precios en general. Dos, tiene que haber la clarísima voluntad de las autoridades en que el objetivo tiene que ser restablecer el funcionamiento del sistema de precios. Y se tiene que y ese objetivo tiene que ser perseguido y las acciones de políticas públicas tienen que ser ejecutadas. Y después viene el detalle de cuál es el proceso de formación de precios que es el más adecuado. En una economía que hay altísima inflación es muy difícil, por ejemplo, la lógica sencillamente costo más margen, ¿verdad? Porque los costos de los insumos son difíciles de anticipar. Entonces, bueno, tiene que haber unas condiciones macroeconómicas adecuadas para eso. Ahora, yo estoy seguro de que ese proceso es transitable si en la medida en que tenemos un ancla de un objetivo de políticas públicas que tiene sentido. Gracias. Doctor, lo felicito. De verdad que nos dio una cátedra de gerencia hoy. Muy buena su intervención. Yo te quería hacer una pregunta, a ver qué opinas tú. ¿Tú crees que podríamos atacar la inflación si esto llegara a cambiar y lo que tú estabas comentando ahorita, eliminando el control cambiario de un solo golpe? Gracias. Bueno, de nuevo, acá tenemos un problema. A nivel macroeconómico tenemos como cuatro precios grandes, ¿no? El tipo de cambio, sueldos y salarios, el nivel promedio de sueldos y salarios, los precios de los bienes y servicios y las tasas de interés. Tú no puedes atender el problema cambiario si no estás atendiendo los otros problemas. Es decir, si acá hay... ¿cuál es el problema que tiene el gobierno en este momento para un ajuste del tipo cambiario? Bueno, que un ajuste del tipo cambiario... hay tres problemas vinculados con el tipo de cambio. ¿Cuál es el nivel del tipo de cambio? Que ahorita está muy distorsionado porque hay múltiples tasas. ¿Cuál es el proceso de formación del tipo de cambio? Es decir, si eso es fijado por alguien o es vía un mercado de divisas. Y lo tercero es cómo es el acceso al sistema cambiario. Y ahorita tenemos un problema en las tres partes, porque el gobierno tiene pocos dólares y una devaluación no va a generar más dólares, lo que va a generar es más bolívares en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Tienes un problema de cómo eliminar la distorsión que genera que el mismo dólar lo estás vendiendo a diferentes precios. Y tienes un problema que es que en estas condiciones económicas hay expectativas negativas sobre el desempeño de la economía venezolana. Hay un precio del petróleo que no ayuda. Tienes pocas reservas. Y entonces, posiblemente, si tú sencillamente haces una medida cambiaria, tengas un mercado que es más de salida que de entrada. Es decir, la gente quiere sacar porque piensa que la economía se está deteriorando y entonces una forma de protegerse es sacando divisas. En esas condiciones, con pocos dólares, eso significaría que el tipo de cambio se seguiría devaluando o algo así. O sea que para evitar ese problema, tú tendrías que hacer una medida como esa en el marco de algo más grande. En el plan de algo que restituya la confianza y diga a la gente, yo vale la pena hacer unas cosas en Venezuela, vale la pena en vez de sacar dólares meterlos, porque de esa manera puedo hacer algo diferente. En el cortísimo plazo, pareciera que el gobierno está un poco atrapado en el dilema de que necesita un tipo de cambio más alto, que le gustaría que eso no generara efectos sobre los precios, pero obviamente lo genera, y de paso no sabe cómo asignar los dólares que les quedan a través de este sistema complicado. Bueno, a Tony, dale. Para concluir, nuestro presidente, y cierras el acto, Tony. Esta es la intervención. Hermano, aparentemente hay posibilidades de que el gobierno nacional comience a privatizar algunas empresas, sobre todo los centrales azucareros que no están funcionando. Pareciera que dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva reconocen la necesidad de comenzar a privatizarla o incluso poner en manos del sector privado una gran cantidad de empresas que han iniciado y no han terminado. ¿Crees tú que eso podría ser una vía expedita, una buena señal como para inyectar recursos en otras áreas y de alguna manera ponerlas a producir en manos del sector que realmente le duele el bolsillo? Yo creo que quizás una de las dificultades que hemos tenido, a ver, un mal aprendizaje que hemos tenido en los últimos años es que la insistencia del gobierno en ser como el principal actor en las decisiones económicas nos hace olvidar que la economía ocurre de forma descentralizada, ¿no? De que al final somos cada uno de nosotros los que toman decisiones económicas y los que contribuyen con la economía. Sin duda alguna, esta centralización de las decisiones que ocurrió a través de la regulación, pero a través de medidas como las expropiaciones y nacionalizaciones y confiscaciones de empresas, fue un proceso que atentó contra esa posibilidad. O sea que yo creo que cualquier cosa que vaya en la dirección de restituir un funcionamiento más normal de la economía, sin duda alguna es positivo. Y sería aún más positivo si esto fuera enmarcado en un mensaje general de que no solamente es que estoy dispuesto a trabajar con el sector privado, con la iniciativa privada, con los venezolanos finalmente, en la reactivación del sector productivo, sino que estoy dispuesto a eliminar algunas de las políticas que han generado más distorsiones. Es decir, yo creo que esa doble combinación, la verdad que es la clave de un cambio positivo y radical del modelo de gestión de políticas públicas. Serían dos elementos que harían una diferencia notable en términos de confianza, en términos de restablecer posibilidades de cooperación y de restitución de la inversión, que finalmente es lo que hace falta para que este país pueda, para que pueda revertir el proceso en el que nos encontramos. Es decir, confianza ganada por la disposición a cooperar y a decir, mira, no me importa que sean los privados los que operen estas centrales que han dejado de funcionar, voy a crear condiciones para que estas inversiones generen sencillamente la posibilidad de ganancia, y eso no sea algo mal visto o perseguido o un problema, sino que sencillamente sea el reconocimiento de que es el incentivo natural para aquel que quiere invertir, la posibilidad de obtener un rendimiento razonable acerca de su inversión, y que se creen reglas que sean adecuadas, equilibradas para el consumidor, para el gobierno, para los productores. Yo creo que eso que parece trivial sería un cambio sumamente importante. Ahora, como todos los objetivos de políticas públicas, lo que le da credibilidad a esto son acciones sucesivas para alcanzar eso. Una buena primera acción sería, sí, vamos a hacer la reversión, vamos a buscar que el sector privado opere esto, y vamos a hacerlo en otros sectores, y vamos a cambiar algunas cosas y vamos a eliminar algunas de las cosas que han generado más distorsión. Ojalá que eso sea lo que pase y eso sea y que estas dificultades sean sencillamente una fase de transición hacia una Venezuela más productiva y mucho más estable. Bien, bueno, yo quería hacer dos preguntitas aquí, y la última pues es la pregunta de las 100.000 lochas. Primero, ¿usted cree que de cambiar las políticas públicas o de cambiar el gobierno generamos una confianza para que regrese la inversión privada nacional y internacional? Uno. ¿Y qué ocasionaría, o bueno o malo, la dolarización en el país? Comienzo con la segunda pregunta. Ojalá que no llegáramos a un proceso de dolarización. Muchos de los países que han experimentado procesos de dolarización lo han hecho por la destrucción de la moneda local, sencillamente porque su moneda colapsó por procesos de hiperinflación, porque la gente no quería mantener la moneda que tenía y entonces la empieza a cambiar por moneda dura. Eso es un proceso traumático, eso es un proceso costoso, es un proceso doloroso. Recordemos una cosa, es decir, la dolarización estrictamente lo que significa es que tú eliminas toda la moneda local y lo cambias por los dólares que tienen. Ahorita no tenemos muchos dólares, tenemos un montón de bolívares. O sea, que eso es un primer cosa. La segunda cosa es que tú, esos precios que están expresados ahorita en bolívares los vas a expresar en dólares, incluyendo tu salario. Y así como somos las peores personas pagadas del mundo en estas condiciones, vamos a seguirlo siendo, pero en dólares. Entonces, eso, vamos a enfrentar una economía que tiene complicaciones. Es decir, las dificultades económicas que está experimentando el país en términos de una reducción de su tamaño, de una reducción en la disponibilidad de divisas, de problemas de productividad, no se resuelven sencillamente por la dolarización. Eventualmente se resuelve el problema de la inflación, porque sencillamente te adaptas a la inflación del resto denominada en dólares. Pero no resuelves los problemas de productividad, no resuelves los problemas de bajos salarios, no resuelves otros problemas y pierdes alguna capacidad de adaptarte ante choques externos, lo cual para Venezuela puede ser importante. O sea que eso tiene sus dificultades. Y la segunda pregunta es acerca de si eso haría, de qué hace falta para restaurar la confianza. Bueno, yo creo que sin duda alguna es este proceso de acciones, es decir, la credibilidad se gana en políticas públicas por los resultados, porque haya cambios sustantivos. Yo creo que los problemas que tiene la economía, más detalle o menos detalle, son bien conocidos. Yo creo que el espíritu de invertir está en todos los que están acá, en todos los venezolanos. Yo creo que la lógica fundamental de quien quiere hacer un negocio es que ve algo que no ha sido una oportunidad desaprovechada. Y yo creo que Venezuela en este momento está llena de oportunidades desaprovechadas. Es como si hubiese, pepitas de oro tiradas en el piso y nadie las quiere recoger, ¿no? Y entonces lo que nos tenemos que preguntarnos es por qué, si están esos incentivos allí, por qué, si están esas oportunidades allí, ¿qué nos impide recogerlas? Y yo creo que al final es que tienes miedo de que cuando vayas a hacer algo, no te lo quiten o no lo puedas tener. Y eso al final es este proceso de restituir la confianza. los procesos de recuperación económica ocurren inmediatamente. Los beneficios de la recuperación económica se producen inmediatamente. Es decir, yo creo que en esta situación en la que está Venezuela, que casi que cualquier ajuste en algún sentido es expansivo, porque si se toman las decisiones correctas, obviamente va a haber costos, pero también va a haber beneficios. Y eso yo creo que es lo que tiene que prevalecer. Es difícil, pero sin duda alguna se puede transitar, y hay cantidad de experiencias en la región, en América Latina, en el mundo, en la historia, que nos dicen que esto es perfectamente transitable y solucionable. Bueno, gracias al doctor Ubuchi por compartir su conocimiento. Por favor, Tony, para que hagas el cierre de la asamblea. Hemos renovado confianza, hemos renovado ilusiones. Antonio Pestana, presidente de la Confederación de Trabajadores Agropecuarios de Venezuela. Ya en el final de la jornada de hoy. A pesar de oír o de leer algunas de las láminas que el doctor Obuchi nos presentó, este final fue fabuloso. O sea, podemos recuperarnos muy rápido, muy rápido. Venezuela es un país lleno de recursos y es un país donde todos los que se han ido, al cabo de meses, quieren volver. Nosotros quisiéramos no tener que transitar ese ida y vuelta, sino quedarnos aquí, en el país que nos merecemos. Y ese país puede existir. Ese país, por la fuerza de todos nosotros, lo podemos encontrar. Luchemos desde cada espacio, desde cada lugar donde tengamos, en favor de esa Venezuela que soñamos. Recordemos, señores, recordemos, podemos tener miedo a la inseguridad, podemos tener miedo a que al salir nos puedan robar, miedo a expropiaciones, pero el temor máximo que debemos tener es que algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos pregunten: papá, ¿qué hiciste por nuestro país? Y no tengamos nada que responder. Eso tengámoslo en nuestra mente y vamos todos a luchar por esa gran Venezuela que todos soñamos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Fueron las palabras de Antonio Pestana. Vamos.